FM 88.1. La 1 del dial. Termina el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Había una vez un cuento cortito, de aspecto chiquito, letras pequeñitas y pocas palabritas. Era tan poca cosa que apenas nadie reparaba en él, sintiéndose triste y olvidado. Llegó incluso a envidiar a los cuentos mayores, esos que siempre que había una oportunidad eran elegidos primero. Pero un día, un viejo y perezoso periodista encontró un huequito entre sus escritos y buscando cómo llenarlo, lo incluyó entre sus palabras. Y al día siguiente el cuentito se leyó en 1000 lugares. Era tan cortito que siempre había tiempo para contarlo. Y en solo unos pocos minutos el mundo entero conocía su historia. Una sencilla historia que hablaba de que da igual ser grande o pequeño, gordo o flaco, rápido o lento, porque precisamente de aquello que nos hace especiales surgirá nuestra gran oportunidad. Soy Hugo Damiani y así comienza Centrado en Vos. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje, envía tu SMS al 514743, WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en Centrado en Vos, este programa de reflexión, de un poco de numerología, si tenés ganas, y de irnos a dormir habiendo trabajado un poco en lo que nos pasa, en lo que sentimos, en bajar un cambio, ¿no? En respirar y contar hasta 10, como dice el tema que ponemos en el inicio del programa, de cómo hago todos los programas y ya van casi como 7, 8 años, vamos a prender un sahumerio, vamos a ir armonizando el estudio, que está muy lindo, tenemos una ventana muy grande que nos deja ver la noche, la tranquilidad, ¿no? De la noche, para tomarnos este espacio de reflexión y de charla. Ahí está, cumplimos con este ritual, con esta ceremonia. Y hoy tenía ganas de hablar de la autoestima, ¿no? El autoestima como el pilar que construye nuestro bienestar y nuestro crecimiento emocional, ¿no? La manera en que nos sentimos en relación, ¿no?, a nosotros mismos, eso va a afectar el resto de los aspectos de nuestra vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que de lo que nos estimamos depende cómo funcionemos después, ¿no? En el trabajo, en el amor, en el sexo, en la familia y en un montón de otras cosas que tienen que ver justamente con la vida. No hay, de hecho, ni una sola dificultad psicológica que no sea atribuible a una autoestima deficiente. Y esto es porque a todos los juicios a los que nos sometemos a lo largo de nuestra vida, no hay ninguno tan importante como nuestro propio juicio, ¿no? El juzgarnos. En otras palabras, es como que necesitamos de la autoestima para lograr una vida plena. Cada uno de nosotros, es una edición exclusiva y limitada, pero tenemos que aprender a conocernos para creernos eso, ¿no? Y para poder marcar la diferencia, para poder marcar nuestra diferencia. Ahora, nadie nace sin autoestima. Podemos nacer, no sé, yo morocho, vos pelirroja, otro rubio, ¿viste? Eso sí, pero sin autoestima, con autoestima, con miedo, sin, esas cosas, con miedo, con falta de autoestima, esas cosas no nacemos, eso se va desarrollando, ¿no? En psicología se habla algo así como del trauma del desarrollo, ¿no? Vos me preguntarás qué es el trauma del desarrollo, y un poco para meternos en la charla de la autoestima y para después, como hago siempre en los programas, después de que lo reflexionemos, de que charlemos, de que por ahí, pum, en esto me siento identificada, identificado, en esto no, podemos encontrar algunos tips para poder trabajar, ¿no?, el tema de la autoestima, si en realidad estamos sintiendo que algunas cosas de justamente la baja autoestima nos están afectando. Pero tenemos que ir primero al origen, siempre hay que ir al origen, tenemos que ver dónde está ese nudo que no nos deja estirar la punta del ovillo, para que llegue justamente a la otra punta, para poder unirnos, lo que digo siempre, el niño, la niña que fuimos con el adulto que queremos ser. Y el trauma del desarrollo es un nombre muy de la psicología, ¿no? Tiene que ver con sufrir falta de apego, abandono o simplemente la negligencia por parte de nuestros cuidadores primarios, ¿no? Que te generan traumas, que sí, te voy avisando de que si tenías algún concepto de Superman o de Batichica con respecto a tus padres o quienes ocuparon el rol de cuidarte, no lo son, no son superhéroes, son seres humanos que en algunos casos tratan de hacer lo mejor que pueden y eso igual genera algunas consecuencias en nuestra formación y otras veces se hacen todo como el culo. Y también genera situaciones de conflicto. A veces te sobreprotegen y a veces ni te quieren. Porque nadie tiene la obligación de querer a nadie, aunque suene muy duro y feo. Pero es así. La gran obligación es la de revisarnos a nosotros y querernos a nosotros mismos. Y ahí, en base a eso, vamos a generar una buena autoestima. Pero bueno, a ver. Estas experiencias traumáticas que vienen de estas cosas, ¿no? Abandono, negligencia, falta de apego, Después terminan afectando nuestras relaciones, nos hacen dependientes por justamente la baja autoestima, ¿no? Este trauma del desarrollo lo que crea es una lesión interna que puede durar toda una vida y que lo sufren aquellas personas que no tuvieron unos progenitores capaces de suministrar afecto, ¿no? De suministrar atenciones por encima de todo. Un apego saludable. Me has escuchado muchas veces hablar que hay que ser desapegado, pero en la infancia se necesita un apego saludable, que es el de sentir de que hay un otro, de que ese otro me protege y me cuida, porque en ese momento de mi vida soy totalmente vulnerable y necesito de ese otro. Después hay todo un proceso de autoconocimiento y de reinventarse, reparir la personalidad y buscar la libertad y la independencia de ideas y un montón de cosas, ¿no? Pero en los primeros años somos totalmente dependientes de un otro y un equilibrado apego en ese momento, porque tampoco la sobreprotección sirve, ¿no? Porque te limita también y no te deja ser. Pero un equilibrado apego es saludable. Y el impacto del estrés y también la soledad que ocasionan estas carencias a menudo en el desarrollo del cerebro temprano hasta el punto de aumentar el riesgo de padecer diversos problemas psicológicos, ¿no? Como la ansiedad, la depresión, la impulsividad, el trastorno de estrés postraumático, problemas en el aprendizaje, en el desarrollo del habla, un deterioro cognitivo, son muchas de las dimensiones que se vinculan en el trauma del desarrollo, conocido también como trastorno de apego reactivo. Pero bueno, son nombres técnicos que tienen que ver con la psicología. Pero bueno, no dejo de contarlos, nos vamos informando. Ese fracaso por parte de los cuidadores primarios, y no se trata de juzgar, se trata de ver la realidad, ¿no? De las cosas como fueron, encontrar ese nudo y no acá ponernos a señalar con el dedo, sino ponerle claridad a las cosas. Si nosotros no podemos ver la realidad, es muy difícil que podamos superar lo que nos está pasando o tratar de remediar alguna situación de que no esté funcionando, ¿no? Hay que ver las cosas como son. Y te decía que ese fracaso por parte de esos cuidadores primarios, como decía Pitágoras, a mí que me gusta la numerología, y Pitágoras decía que todos caíamos a esta vida a padecer algo para después evolucionar, y que ese primer mundo en donde íbamos era nuestra casa, y bueno, nos encontrábamos justamente con estos cuidadores primarios. Y ahí es donde padecíamos cosas, ¿no? Para después utilizar las herramientas que trajimos de esta vida y poder evolucionar. Si ya viniéramos con todo dado y con todo resuelto, no tendría sentido nuestro paso por la vida. Te decía que ese fracaso a la hora de conformar un apego seguro trae a menudo como secuelas que son duras, ¿no? y que se arrastran en la edad adulta. ¿Cuántas veces vemos en relaciones de pareja personas que están sumamente maltratadas por una pareja y le bancan cualquier cosa y se quedan y uno no puede entender? Dice, ¿cómo puede ser que te quedes acá? O que, ¿viste? Es muy común a veces escuchar a alguno que dice, tienen la sobre todo lo hablan mucho en las mujeres, ¿no? Que dicen que tienen la mira desviada, ¿no? Como que siempre la constancia de elegir tipos que las traten mal, que las abandonen, ¿no? Y por el otro lado, los hombres también, ¿no? Eligiendo a parejas madres, no esposas, ¿no? Pero bueno, hay tantos casos como personas hay en la vida. Hay algunos que se repiten, pero hay muchísimos. Somos conscientes entonces de esto, ¿no? Y de que la literatura científica sobre los traumas de la infancia es muy extensa, ¿no? Y que el tema sin duda tampoco es nuevo, lo hemos charlado muchas veces en el programa. Sin embargo, nunca vamos a dejar de incidir en la relevancia, ¿no? Que tiene para el ser humano poder disfrutar de una niñez saludable, más allá de que padezca cosas para evolucionar, de que cuando le toque el momento de rebelarse sobre ciertas verdades impuestas, cuando pase la zaranda para ver qué es lo que queda. Quedan más cosas amorosas que cosas por descartar de esa crianza, ¿no? Por eso te decía que disfrutar de una niñez saludable, donde nunca falten adecuados nutrientes emocionales, está muy bueno. En caso de haber vivido en piel propia los efectos de la negligencia familiar, es común que a ese trauma del desarrollo se le superpongan nuevos problemas, ¿viste? Entonces empezás como que te sentís que estás meada por un dinosaurio, meado por un dinosaurio. Decís, todas me pasan a mí, no puedo salir. Atiendo un montón de casos en el cual viene y me dice, no, es todo un quilombo. Le digo, no, pará, vamos a empezar a ver qué onda, ¿viste? Todo un quilombo no puede ser, así que vamos a ver cómo vamos desmenuzando la cosa para encontrar qué es lo que te está pasando. Pero bueno, parece que fuera como un dominó, ¿no? Donde empiezan a caer una tras otra, ¿no? Y las situaciones de conflicto. Pero bueno, pero tienen un origen. Siempre hay una primer pieza que es la que genera esta situación traumática. Y a veces esa herida de infancia da forma a una autoestima débil, ¿no? A una necesidad de recibir afecto casi desesperado. Y así en la desesperación están las decisiones que tomamos, ¿no? Y terminamos, esto termina siendo un derivado de las relaciones afectivas dependientes, que son tan problemáticas como dañinas. Es una realidad compleja en la que vale la pena detenerse, ¿no? Hay un dicho que dice, traumas de la infancia, al fin y al cabo, es lo que somos cada uno de nosotros, traumas de la infancia. Bueno, vemos qué es lo que vamos a hacer de lo que hicieron con nosotros. Y como para entender en profundidad esto, es interesante revisar, leer y escuchar, ¿no? A mí me encanta todo eso. Hacer terapia también está muy bueno, ¿no? Si encontrás la persona adecuada y realmente estás decidido a querer transformar algo, ¿no? Muchas veces uno encuentra el terapeuta para no avanzar nada. Y, viste, tiene 5 o 6 años de terapia y no resuelve nada. Me pasa mucho en las consultas, en una charla de 20 minutos, una hora, estamos sacando un montón de temas ahí que no nos hablaron nunca con el terapeuta. Que, a ver, con que lo saquemos no significa que los vamos a transformar. De hecho, para eso está la terapia. Muchas veces es muy bueno hacer una charla, una entrevista de numerología y después con esa información ir a trabajar con un terapeuta de confianza. A ver. Cerebro, mente y cuerpo, ¿no? En la superación del trauma terminan siendo un claro ejemplo de una amplia experiencia en este complejo universo del sufrimiento ocasionado por los traumas. Los efectos del trauma del desarrollo, logrando ir, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Más allá del mero alivio de unos síntomas y de unos recuerdos dolorosos, creo que la ruta de la auténtica sanación en estos casos requiere también que la persona se conecte con su propia energía vital, ¿no? Para reconstruirse de nuevo, para reparirse. Es como que muere una persona y nace otra. Pero ya no dependiendo de un otro, sino viendo qué es lo que quiere, a dónde quiere ir, y haciéndose cargo de sí mismo, de lo que le pasa, y no haciendo una transferencia hacia los demás. Porque mirá lo que son las cosas, cuando uno es chico y le pasan estas cosas, el chico no entiende o no comprende que los padres sean malos, y en vez de señalar a los padres, se castiga a sí mismo, ¿no? Entonces de ahí es como que va guardando, parece que no es querido, que no puede, que no es reconocido, un montón de cosas. Y cuando es grande, generalmente lo que hace es proyectarlo en el otro, y todo el tiempo la culpa es del otro. ¿Qué querés con mi mujer? Me hincha las pelotas, está todo el día jodiendo, no para un segundo, me tiene la cabeza inflada. O, ¿qué querés? Él está todo el tiempo trabajando, no viene a casa, no le da bola a los pibes, tengo que hacer todo yo no me puedo desarrollar porque él quiere que esté todo el día en mi casa. Bueno, no es cariñoso, no era así. Mil cosas, ¿no? Vamos como proyectando en el otro cuando somos como somos cuando somos grandes, pero en realidad lo que tenemos que hacer es reparirnos. Muere uno, nace otro. Hay como que reconstruir eso, ¿no? Y lograrlo no es fácil. Yo no te digo que sea fácil. Es más, desde el enfoque clínico te van a decir que, o te diría también que a veces lleva tiempo, ¿no? Y que hasta elegir el experto en abordar este trauma de desarrollo es todo un tema, ¿no? Y sí, a veces alguien no puede solo. Y eso implica una terapia, implica ejercicios, relajación, arte, recurrir a la ciencia, no solamente a lo esotérico y a lo místico, sino a la ciencia, a la neurociencia. Porque las heridas ocasionadas por el abandono, el maltrato o la falta de afecto, te puedo asegurar que impactan en cada fibra del ser humano, ¿eh? Y nada de eso se puede borrar. No se trata de borrarlo. Lo que se trata es de reconstruirlo. Por eso hablo de reparirnos. Hablo de poder curar nuestras heridas. Porque, a ver, en los primeros meses de vida, un bebé, como te decía hace un rato, depende por completo de sus cuidadores para satisfacer necesidades. Ahora, un niño no solo necesita alimento para subsistir. En esa primera etapa vital necesita también una sintonización emocional. Ansía un niño a sentirse seguro, a sentirse válido, atendido y querido para que su desarrollo sea óptimo. Por más que le den de comer, si no hay otras cosas, se percibe, energéticamente se percibe. Hay muchos casos que por ahí uno le dice en una consulta, no discutan adelante los chicos o algo, y te dice, nosotros no, tratamos de cuidarnos. Y uno a través de los números puede sacar eso, ¿no? Y decir, no, ustedes se cuidan, pero el pibe este, o la chica esta escucha todo. Uno como adulto se piensa de que no, no se da cuenta, y los chicos captan todo energéticamente, lo captan. Entonces, si no hay un desarrollo óptimo, si esto no se da, bueno, ese niño percibe, por ejemplo, que llorar no le sirve para ser atendido. Y ahí se produce un desequilibrio, un desajuste. Y también hay otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que, a ver, y esto es neurociencia, el cerebro de los bebés se desarrolla de dentro afuera. Y esas áreas más internas y las primeras en evolucionar son las más primitivas y las más puramente emocionales. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si estas se van consolidando a través de la seguridad, la empatía y el afecto, bueno, se van a ir conformando poco a poco las capas siguientes con mayor armonía. Es como que se va reajustando, ¿no? Así la corteza cerebral. Y ahí es como que se van construyendo las funciones ejecutivas, la reflexión, la resolución de los problemas. Ahora, por lo contrario, crecer con miedo, crecer con estrés, eso altera totalmente la conectividad y se produce un exceso de... Esto es ciencia, ¿no? Y se produce un exceso de cortisol y, en consecuencia, un retraso madurativo. Entonces, lo que genera esto es que se va formando, en muchos casos, una mente desconfiada y fragmentada. Entonces, a ver, un niño que creció sin un soporte emocional válido, no confía en nadie y se limita a vivir en modo supervivencia. ¿Viste? Cuando pones el celular en modo avión, bueno, modo supervivencia. Sobrevivís y no vivís. Y una parte de él necesita de manera desesperada contar con el apoyo de los demás. Está todo el tiempo ansiando y con todo su anhelo encontrar ese amor del que se le ha privado. Lo quiere, pero tiene miedo. No soporta la idea de ser herido de nuevo. De ahí que se generen conductas muy complejas a veces hasta violentas o incluso autodestructivas. Y todas estas cosas carecen de esa sintonía real con la que conectar con los demás y consigo mismos. Entonces todo esto te conduce a experimentar desde falta de control, impulsividad, ansiedad, hasta ideas suicidas. Uno no puede borrar lo sucedido, ¿eh? No se puede volver atrás para impedir que determinadas cosas sucedan. Pero lo único que se puede y debe hacerse es trabajar los síntomas y reconstruir a la persona. Podemos encontrar respuestas, pero no cambiar las cosas allá atrás. Por eso cuando estás pasado de vuelta y sentís que hay mucha ansiedad o depresión, sin estar tirado en una cama, está muy bueno tener alguna charla, y no simplemente con un amigo, tener una charla con un terapeuta. Buscale la, mira, hay tantas ahora, tantas ramas, psicoanálisis, cognitiva, gestal, humanística, muchísimos psicólogos que trabajan con la numerología, con registros akáshicos, con el árbol genealógico, con biodecodificación. Hay que trabajar esas cosas, hay que trabajar el miedo. Hay que trabajar los recuerdos traumáticos, la sensación de estar siempre alerta, el temor a ser rechazados. Hay que mejorar la autoestima, porque ese es el sentido de identidad. Es la capacidad de abrirnos a otras personas y de poder confiar. Yo no te digo que sea fácil. Es un tema que es complejo, pero que requiere sin duda un enfoque multidisciplinar, te diría, un psicoanalista, un psicólogo, para poder potenciar la calidad de vida de las personas que lidian con la herida de los traumas, y que te puedo asegurar de que son montones. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. And I'll wait for you. And sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I'll wait. Without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you, with or without you, I can't live. With or without you, and you give yourself away, and you give yourself away, and you give. And you give yourself away. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Soltar. Volver a empezar. Centrado en Vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Seguimos en Centrado en Vos. Saludos. Bueno, gracias por los mensajes. Gracias, María. Soledad, qué tema tocas hoy. Me viene muy bien. Bueno, me pongo contento por eso. Saludos a Ezequiel, a los amigos cordobeses, gente linda, esa gente que uno conoce en los viajes y que no es como que parece que los conociera de antes, ¿no? Se genera esa química para disfrutarse y para pasarla bien, para divertirse, como te decía, como si uno por ahí se conociera de toda la vida. Así que saludo a Ezequiel y a todos los amigos cordobeses, gente muy, muy divertida. En esto de la autoestima, sí, a ver, ¿cuántas veces escuchaste en este programa, en un montón de lugares de autoayuda, aprender a aceptarse y a quererse, como si fuera, ¿no?, el mensaje cliché, viste, de todo, de toda autorrealización? Y bueno, es así, pero es así, se escucha tanto porque es así, porque es un proceso que el proceso que mejora la autoestima requiere justamente de eso, ¿no?, de que indaguemos cuál es nuestra zona de autoderrota. ¿Y por qué estamos como atrapados ahí y no podemos salir? Si queremos superar esta situación, tenemos que entrar en un proceso que requiere de un gran trabajo personal, que requiere examinarse profundamente en esos lugares donde muchas veces duele ir, ¿no? Porque la autoestima positiva es el sentimiento, es la experiencia y la convicción de que somos aptos para la vida, para esta vida, para la vida. No la que nos tocó, porque eso no me gusta, esa verdad, bueno, esta es la que te tocó, ¿viste? Sino para la vida que portamos, para saber de que más de 1 millón de espermatozoides salieron a buscar un óvulo y que llegaste vos, y que hubo toda una batalla ahí, una carrera, ponele, una batalla, una carrera, para ver quién llegaba a fecundar, y llegaste vos. Mirá qué importancia tiene. Mirá si ya no sos un elegido con respecto a los otros, no sé, 999.999 que no llegaron. Entonces, ya ahí hay un espíritu de confianza. Pero bueno, muchas veces, como te decía al principio, en el lugar en donde estábamos y los condicionamientos, lo externo, ese primer hogar, nos condiciona muchas veces, ¿no? Pero bueno, tenemos que aceptar eso, ¿no? Que tenemos que estar convencidos que somos aptos para vivir, que nos lo merecemos. Esto de hoy en día que uno escucha tanto en estos mensajes subliminales y cómo van tratando de manipular tu cabeza diciéndote que a vos no te corresponde viajar, tener un auto, todas estas cosas, ¿no? De que no te corresponde. Trabajan mucho ahí en que, en tu autoestima. ¿Cómo no te va a corresponder? Sí te corresponde. Y más si es bien habido y en buena ley, ¿cómo no te va a corresponder? Si vos no viniste a esta vida para sufrir, ¿no? Desde uno lo ve políticamente ahora, ¿no? Estamos como en una situación en la cual parece que estuviéramos viendo la época de la Inquisición, ¿no? Y donde Dios era el centro de todo y teníamos que sufrir en este mundo para encontrar el oasis, ¿no? Para ir al cielo. Bueno, habría que avisarle a todos estos que esto cambió hace rato y que uno puede tener sus creencias, hay un universo, obviamente, yo lo tengo más que claro, lo siento, tengo fe en eso, creo en eso. Me voy a dormir, me crecen las uñas y yo no hago nada para que me crezcan las uñas. O sea, hay algo más que lo que toco y lo que veo, ¿no? Pero que tiene que ver con la felicidad. Que siempre hay algún día nublado, pero tiene que ver con la felicidad. Que si querés verlo en un lugar religioso, bueno, busca al Sagrado Corazón, abierto de manos y con un corazón hermoso, y no busques al Jesús de la cruz, ¿no? Como mensaje de fe. El Jesús de la cruz es lo que hizo el hombre con un mensaje de amor. que no te quieran convencer ahora de eso. Porque nuestra mente es una herramienta básica de supervivencia. Es un pilar central de una autoestima saludable. Hay que ver qué le vamos poniendo a esa cabeza. Por eso vivir conscientes de esto termina generando un nivel apropiado de conocimiento sobre nuestras acciones. Está muy bueno desde la pirámide de Maslow, que es un psicólogo en el cual hablaba de cuáles son las etapas de la vida y de la felicidad, el desarrollo, el ser reconocido, el generar un bienestar material. Todas esas cosas tienen que ver con la felicidad, en algún punto sí, pero la primera felicidad es la paz interior, es lo que vos tenés adentro. Después en afuera te van a bombardear, que si no tenés el último celular, el último par de zapatillas o un auto canchero, no te vas a poder levantar a nadie. Mentira. Podés tener un auto canchero porque te gusta, porque es cómodo, de verdad. Si tenés que viajar, ir a algún lugar, va a ser más cómodo. Pero te podés levantar lo que vos quieras de a pie. Hay que tener una autoaceptación. Hay que aceptarse a pleno en vez de rechazarse automáticamente. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestro físico, nuestro carácter, nuestra personalidad, todo eso influye. Si nosotros rechazamos eso, a ver, qué sé yo, te podés sentir que, no sé, que estás gordo, que estás flaco, que te gustaría trabajar en tu cuerpo. Bueno, desde la base de lo que sos, andá y trabajalo. Si viene una persona de 1,50 m y resulta que quiere medir 2,05 m para jugar al básquet, va a estar complicado. Porque no tiene una aceptación de sí mismo. Ahora puede ir, qué sé yo, y tratar de jugar de la mejor manera y desarrollar otro tipo de virtudes con la estatura que tiene. En el básquet hay un pibe que se llama Campazzo, ¿no? Que juega y es un crack. Y creo que mide 1,80 y pico y juega en un mundo de gigante de 2 metros, 2 metros 5, 2 metros 10. Y el pibe es una máquina de habilidad. Desarrolló otras virtudes. Es chiquitín con respecto a esos gigantes y bueno, debe haber tenido que desarrollar un poco más el tema de saltar un poco más fuerte, tener más fuerza para llegar y volcarla en el aro, pero al ser chiquitín no lo pueden agarrar. Bueno, desarrolló esas cosas. Por eso es importante el tema de la aceptación. Porque a través de la aceptación estamos rechazando la posibilidad de pelearnos contra nosotros mismos, de compararnos todo el tiempo. Siempre va a haber uno mejor que vos, si quieres compararte, como también va a haber uno peor, pero nunca va a haber uno igual. Y eso es lo genial de la vida, de tu vida. Y para dejar de pelear con uno mismo, un punto que es crucial, es ser valiente, es el coraje de ser vos mismo, de ponerte lo que te gusta, de elegir la sexualidad que quieras, de tener la independencia, de no ir atrás de la manada, tampoco andar revelándote todo el tiempo, porque por ahí alguno dice algo que a vos te gusta y acompañás, pero lo haces desde lo que sos, sin medias tintas, ¿viste? Tenés que ser un entero, no tenés que ser un tibio en esto. Una tibia. Por eso tu autoestima no puede ser más alta que tu autoaceptación, porque si no serías un egocéntrico. Tenés que aprender a evaluar tu comportamiento de una manera adecuada. Por eso primero tenés que tener la certeza de los parámetros a través de los cuales te juzgás, si son tuyos o si son de otros. ¿Desde qué lugar te estás juzgando? ¿Desde un pájaro carpintero que te está comiendo la cabeza, que tiene que ver con que tu viejo o tu vieja te decían que vos no podías o que vos tenías que ser el mejor? ¿O desde un lugar de autorrealización, de vos querer superarte en la medida que puedas con tus herramientas y tus virtudes? A veces nos valoramos en base a lo que nos sentimos obligados a aparentar, aunque no estemos de acuerdo, ¿eh? Y eso lo tenemos que considerar como algo que tenemos que evaluar en nuestras acciones, porque vivimos la vida del otro, no la nuestra, y eso siempre te va a generar insatisfacción. Y pues para poder sostener el personaje vienen otros tipos de conflictos: la hipocresía, las adicciones. El primer punto es ser honestos y compasivos a la hora de poder valorar el contexto y las circunstancias de nuestras conductas, y así tenemos que hacerlo después con los otros. De nada me sirve juntar una bolsa de ropa y mandarla a la iglesia si después estoy diciendo que, qué sé yo, cortaron una calle tipo sin luz y los paso por encima con el auto. No. No sentirnos culpables de manera injustificada. La culpa sirve para remediar desde la psicología. Desde lo espiritual no hay culpa, hay responsabilidades. Porque la culpa merece castigo. Entonces, todo el tiempo nos dijeron que si éramos malos y pecadores, íbamos a sufrir en esta vida, bueno, basta eso. Desde lo psicológico sí, si no seríamos todos psicópatas, ¿no? Entonces, me mandé una macana con alguien, contesté, estaba enojado, qué sé yo, bueno, intento reparar. Me siento mal, tengo un poco de culpa e intento reparar, pero no me autocastigo ni me flagelo. Hay que eliminar la culpa, porque no tiene sentido que nos limite a sufrir pasivamente. Y también, y esto está muy interesante, es que seamos honestos y que reconozcamos, porque al ver y revisar empezás a ver cosas, ¿viste? Y hay como, a veces hay subpersonalidades, te diría un psicólogo, sí, subpersonalidades, o sea, es como que debes como conectarte, intimar, tener una relación tanto con tu niño como tu adolescente interior. Es como, a ver, es como que está bueno a veces conectarse como con aquella persona que fuimos un día y que por ahí hoy rechazamos. Porque de esa manera vamos a comenzar a darnos cuenta y a vernos completos, ¿no? Que también fuimos eso. No vamos a estar divididos. Que está ahí, como decía Jung, ¿viste? La sombra. Siempre hay una sombra. Todos tenemos ahí una parte que por ahí mucho no nos gusta y que a veces sale o que salió. Y tenemos otra que es la que queremos ser y que trabajamos en esa. Bueno, hay que saber convivir y ver y alimentar la que queremos que salga, pero saber que la otra está ahí también. Y eso nos va a sacar de la culpa, porque vamos a empezar a hacernos responsables de nuestras acciones, de nuestros sentimientos y sobre todo de nuestro bienestar, de un bienestar de conciencia, ¿no? De tu propia existencia, de que tenés que vivir tu vida, no la vida de los otros, que no está en la tele la felicidad, la autorrealización no está en la tele o en lo que te muestran las redes sociales, sino en cómo late tu corazón cuando haces lo que querés. 20 independencia, ser productivo en la vida es una virtud básica de la autoestima. Por eso cuando vienen estos gobiernos y payos que te dejan sin trabajo, que dejan gente en la calle, empieza a generarse como una tristeza. Dicen, no, la gente está triste porque no puede cargar nafta, porque no se puede desarrollar en un montón de cosas. Pero la principal es que siente que está transitando al pedo, porque no progresa, porque no sabe cuánto le va a durar el laburo, si se va a ir de vacaciones, qué sé yo, cosas que tienen que ver con lo cotidiano, que tienen que ver con el afuera. Vos me decís, tienen que ver con el afuera. Sí, seguro, porque somos un equilibrio entre el adentro y el afuera. Y eso es importante, no podemos ser Buda y comer pasto solamente y listo. Entonces empezamos, ¿viste? No vacunamos a los pibes, no esto, no lo otro, total, vivimos de lo que viene, no. Somos un equilibrio. Uno puede tener autoestima, pero cuando ve que todo lo que va poniendo en el afuera se va truncando, te lo sacan, o te hacen que, bueno, a veces uno tiene, eso te juega como llegás a pensar de que, viste, realmente estaré en el camino correcto, y sobre todo cuando tenés criaturas. Porque si fuera uno solo a veces, si fuera solamente por uno, y bueno, uno dice, bueno, como un sándwich de lechuga, pero como dependés, tu vida depende de otros para que no pase esto de que te hablé al principio. Es como que la responsabilidad es otra. Y a veces, si te comen la cabeza, te hacen sentir culpable de tu desgracia. Y eso es perder todo tipo de respeto para con uno mismo. Entonces está bueno ver con claridad cómo son las cosas. Ese es el autorrespeto. La única manera de tener autorrespeto es poder ver a través de la autenticidad del ser, de lo que yo soy, de lo que está pasando, de la realidad. Tenemos que tener el coraje de ser quienes somos y mantener una coherencia, ¿no?, entre cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos en nuestro interior, cómo votamos, cómo elegimos pareja, cómo nos manejamos con la pareja, cómo nos manejamos con nuestros amigos. Y cómo lo hacemos en relación con el mundo en donde vivimos. Porque la cultura tiene que ver, no es lo mismo acá que en un lugar en donde la cultura es totalmente diferente, ¿no? O sea, no nos podemos entregar al submundo de lo inexpresado y lo no vivido. Ya vamos a estar mejor, quedar tranquilo, viene más adelante. Eso es lo no vivido. Vos podés tener fe, confianza, optimismo, visualizar. Pero en algún momento las cosas se tienen que materializar, porque si no, vivís en la ilusión. Y sobre todo, es apoyar la autoestima de los demás. Tratar a los demás con respeto. Y si bien hablo un poco de política, porque todos somos seres políticos, tratar al otro con respeto no es generar una competencia de meritocracia. Porque no todos nacemos en el mismo lugar, no todos nacemos con las mismas oportunidades. Sí, todos nacemos con herramientas. Pero si alguien te facilita que vos las puedas desarrollar, bueno, por eso vivimos en sociedad. Si no, seríamos nómades, que andaríamos por ahí. Entonces, tratar con respeto al otro es importantísimo, parte de la autoestima. Pensar diferente, no importa eso, escuchar al otro. Escucharlo si te quiere decir algo y decir, pero no significa que porque lo escuché te va a convencer. Pero por ahí te da una nueva mirada y después vos decidís por sobre lo que vos querés. Tener buena voluntad para eso. Eso es bueno para tu autoestima y para el otro. ¿Qué problema tengo en escuchar al otro si yo sé quién soy? Y sé lo que quiero. Por ahí me abre la cabeza, como te decía recién. Pero no hacer un espejo todo el tiempo. Poder ayudar. Porque a través de la ayuda nos hacemos conscientes de lo importante que es respetar los tiempos y permitirnos seguir nuestros propios ritmos. Hacer algo por el otro. Si todos los días te levantás a hacer algo por el otro y no solamente para vos, para ver cuán exitoso podés ser o cuán lejos podés llegar. Hacé algo por el otro. No hay mejor alimento espiritual que ese. Es aceptar que no vivimos para servir a los demás, ni que para nos sirvan a nosotros. Que el autosacrificio no contribuye a nuestra autoestima. Pero que hace falta valor para ser honradamente egoísta, te diría un psicólogo. No me gusta esa palabra. Para ser honrado con lo que siento y con lo que hago. Y que ayudar al otro no significa que yo sea un sirviente. Lo hago porque me da felicidad, desde mí para el otro. Y no tengo que esperar nada. Y si el otro funciona igual, bueno, nos vamos a retroalimentar. Y si no viene nada de lo que yo doy, del lugar en donde doy, no lo aceptan o no quieren, no significa que tenga algún problema yo con lo que estoy dando, sino que hay un lugar en donde no lo aceptan. Y bueno, lo tengo que saber justamente aceptar e ir y dejarlo en otro lugar. Donde en realidad no es que me devuelvan, porque lo hago para que me devuelvan, sino para que se genere ese círculo de energía que me hace retroalimentarme con la buena vibra de que tengo yo y que tengo con el otro, ¿no? Afinidad. se llama. Elevar nuestra, por eso te decía, elevar nuestra autoestima te va a dar recompensas, pero a ver, pero también te exige afrontar desafíos, ¿eh? Por eso, no sé, cuál sea el momento vital en el que te encontrés, a veces lo que hay que hacer es abandonar cierta comodidad, ¿no? A veces en lo familiar, la famosa zona de confort, de lo que te van a hablar los terapeutas. Es como que podemos encontrarnos con que igual ya a veces no amamos una pareja, no disfrutamos de nuestro trabajo, de nuestros amigos se enojan por nuestro cambio de intereses, bueno, qué sé yo. Es lo que te está pasando a vos, reconocelo. Y si tenés que hacer un cambio de 180 grados, hacelo. Porque al único que va a beneficiar es a vos. Y la única certeza que tenés de que alguien va a estar con vos desde que naces hasta que te morís, sos vos mismo. Cuando nacés, tu vieja. Y después, no sé, te cuida, te ama o te regala. Pero va a estar ahí. Y en el resto de la vida vas a estar con gente, pero cuando te morís vas a estar vos. Ese seguro que va a estar. Después no sé si va a haber alguien más. Si sos de fe, Dios. Pero si no crees en Dios, que vas a estar vos, vas a estar vos. Así que mirá si no es importante y la vida es una sola. Eso que te dicen, la vida es una sola. Bueno, sí, viví la vida como si fuera una sola, que es así. Como vos seas. Si tu tranquilidad es construir una familia, estar con amigos, estar tranquilo, regar las plantas, qué sé yo, estar en tu casa, esa es tu vida, bárbaro. Y si decidís, no sé, que tenés que viajar por el mundo, que tenés que tirarte una montaña, qué sé yo, que tenés que conocer un montón de gente, no sé, lo que te pida tu corazón, eso es lo que tenés que hacer. Y la autoestima es la capacidad de poder darte ese amor para poder intentarlo, por lo menos. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. times and the bad. Yeah, I'll be standing there by you. Oh. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. Hard to see we're in heaven. Heaven. Whoa. You're all that I want. You're all that I need. We're in heaven. We're in heaven. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Llegamos al final del programa de hoy, así que bueno, te saludo y acordate que una buena autoestima va a hacer las cosas diferente. Por lo que una vez que tengas claro esto, vas a ver que va a cambiar tu vida. Vas a saber comprometerte y poder realizar el viaje y descubrir que en realidad puede ser mucha más bonita la vida. Así que bueno, tener autoestima te va a dar valor, te va a dar fuerzas, te va a hacer enfrentar el mundo con dudas, ¿no? Y con seguridades, pero que las vas a reconocer. Entonces, con todo esto, me parece que vale la pena cuidarla. ¿Cómo cuidarla? Anímate a hacer, date mucho amor, da amor. Y bueno, nos escuchamos prontito. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.